Me enveva soy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huí al temor. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. no soy un esclavo del temor. Y soy